Es que es una visión de una casa con espacios y que suele tener muy buenas relaciones con los arquitectos. Tengo buenos amigos arquitectos y eso de alguna manera es muy visible en el trabajo, ¿no? Voy a ir empezando, hay un desarrollo en todo el trabajo, empiezo con el primer proyecto con el que empecé a trabajar, aunque realmente hay otros proyectos anteriores, pero sí el más conocido, como comentaba Martín, en cuanto a todo lo que ha sido el proyecto que realicé sobre las baterías, ¿no? Yo nací en Orihuela, pero me crié hasta los 12 años aquí en Cartagena, y la mayoría de mis proyectos están muy vinculados a la ciudad y a toda esta zona, ¿no? Cartagena es una ciudad muy particular, tiene una historia de transformaciones continuas, de abandono, de rebusque, de reencuentro también, y es una ciudad que está siempre como por hacer, ¿no? Siempre está en construcción, siempre tengo esa sensación. Y una de las partes que yo había conocido en el año 99 eran estas baterías que se utilizaban, como sabéis, con un sentido militar, se usaron durante la Guerra Civil Española. Y por otra parte también, bueno, al final era cómo hablar de esa recuperación del espacio, ¿no? Desde el principio en mi trabajo siempre ha habido mucho interés por buscar afinidades entre lo que es la memoria, el encuentro, la transformación de esos espacios y lugares. Y uno de los primeros trabajos que realicé fue un trabajo sobre paisajes industriales, y después empecé a hacer imágenes sobre estas baterías que había conocido en una excursión con unos amigos en el año 1999. Empecé a buscar información, documentación, estuve en la biblioteca de aquí, una de las bibliotecas de Cartagena, y me parece que en Santa Florentina, no estoy segura ahora, tengo dudas. Y estuve también haciendo una gran recopilación de documentación, ¿no? Vais a ver, voy a destripar un poco como trabajo, ¿no? Os voy a poner obras finales y procesos en el trabajo de producción, ¿no? Yo trabajo con una idea, esa idea la voy desarrollando, y para desarrollar esa idea voy buscando documentación, archivos, elementos vinculados a la idea que me interesa, ¿no? Es como una especie de atlas, ¿no? Ahora que se ha puesto muy de moda esto del archivo, y que el propio Reina Sofía hace una exposición que se llama Atlas, cómo llevar a cuestas el mundo, más o menos creo que este es el nombre de la exposición, coordinada por Didier Bergman, pues hay que recordar que yo creo que la gran mayoría de los artistas siempre hemos trabajado de esta manera, es decir, sí que es cierto que lo del archivo se ha puesto de moda hoy, pero la gran mayoría de los artistas siempre que trabajamos lo que hacemos es que empezamos a acumular objetos porque somos muy fetichistas, y con esos objetos empezamos a idear proyectos, ¿no? Idear objetos, etcétera, ¿no? El proyecto en un principio partía de documentación, de la construcción, como habéis visto en las dos fotos anteriores, y de fotografías del lugar en sí, ¿no? Todo lo que es un poco estas, no sé si algunos conocéis estas baterías, podéis entrar, algunas están, si tenéis que pedir permiso, pero la gran mayoría podéis acceder libremente, ¿no? Están en muy mal estado, de hecho, porque se abandonaron, y el abandono es lo peor, yo creo, para el espacio, ¿no? Para los lugares. Y las fotografías, como os digo, son del 1999, 2000, pero se produjeron en el 2003. Por eso algunas las fechas son del 2003, pero la toma es del 99 o del 2000. La idea al principio era una obsesión que a mí me cautivaba, y esa era dualidad entre el interior y el exterior, ¿no? Un poco la belleza de la costa frente a todo lo que era la maquinaria de guerra. No sé si así, por ahí se ve la flechita. Veis un poco todo lo que era esa visión del mar, y partiendo de toda esta metodología, ¿no? De control exhaustivo, de ellos por medio de toda esta simbología podían controlar las latitudes a las cuales se encontraban, pues desde un avión, un submarino, un destructor, por ejemplo, ¿no? Entonces era, al principio todo el proyecto se basó en esa dualidad, ¿no? Dualidad por una parte en las fotografías y documentación, como os comentaba, como habíamos visto con estas imágenes, ¿no? A partir de, de todas esas imágenes que empiezo a buscar, fijaos que esto es un proyecto que nace en el 99, prácticamente yo lo doy por terminado en el 2006, yo nunca cierro los proyectos, sigo trabajando con ellos casi de una manera un poco obsesiva, una actitud muy, muy de los artistas, ¿no? Y a partir de toda esa documentación empiezo a crear elementos, ¿no? Empiezo como a recrearme en esos elementos. Por ejemplo, hay un mapa del siglo, esto es un mapa del siglo XVII con una torre defensiva. Tomo una fotografía y después esa fotografía la paso directamente a un papel milimetrado. Aquí había a mí siempre me había fascinado mucho los juegos infantiles y cómo esos juegos infantiles estaban muy vinculados a la temática militar y me recordaba este juego de hundir el barco, ¿no? Tocado, hundido, ¿no? A tres, a cuatro, etcétera. Y por eso busqué, quería hacer una gran pieza que se compusiera de varias fotografías a la que yo llamaría metáforas de la defensa y eran elementos relacionados con el concepto defensivo que podían ser o militares o incluso no militares, ¿no? Estos son unos obuses, por ejemplo. Esto es una postal de la Primera Guerra Mundial, se llamaba francesa, eran las postales que la familia de un enfermo recibía, la cual se le comentaba a la familia en qué lugar estaba su hijo, o su padre o su hermano, y en qué enfermedad tenía y en qué hospital se encontraba, ¿no? Es decir, hubo un momento en que no solamente había documentación de lugar in situ, sino que empecé a incorporar documentaciones de otros lugares, ¿no? Y de otros lugares que estuvieran vinculados con el concepto de la guerra, de lo militar, ¿no? La pieza final fue esta, como os digo, se llama Metáforas de la Defensa, es toda esta pieza, y en ella pues hay desde fotografías de la Primera Guerra Mundial, llamada también la Guerra de las Trincheras, fotografías propias de las baterías, una fotografía de la Guerra Civil, incluso algunas fotografías metafóricas sobre una colmena de abejas o simplemente sobre la sordera, ¿no? Como el propio concepto defensivo era el miedo al otro, la ceguera, la sordera, ¿no? El no escuchar y cómo eso derivaba en los conflictos, ¿no? Esto tenía mucho que ver en mi concepto de cómo, creo que cuando uno hace una obra o una pieza siempre está influenciado por su manera de ver el mundo, ¿no? Y mi manera de ver el mundo es poco lineal, ¿no? Esta es otra de las piezas también generadas con esa misma idea, donde no hay una historia lineal, sino que la historia se va repitiendo, es cíclica, y donde hay una serie de acontecimientos que se parecen unos a otros, ¿no? En lo que son las características esenciales. Esta pieza, que también se llama Metáforas de la Defensa 2, hay tres piezas pensadas de esta manera, está realizada con cianotipia, que es un sistema fotográfico, a lo mejor os suena, porque en el 19 se utilizaba mucho para todo lo que eran imágenes de arquitectura, se hacían imágenes de arquitectura y sobre todo de herbarios, de plantas. Eran las fotocopias del siglo XIX, ¿no? En el XIX no había fotocopias, se hacían con esta solución fotosensible, se aplica sobre papeles y directamente con exposiciones a rayos ultravioletas reacciona, no necesita de revelado químico, ¿no? Y esta es la otra pieza que, como veis, está hecha con sales de plata, que son los sistemas fotográficos más conocidos, ¿no? A nivel analógico, es el sistema que más ha perdurado en la actualidad. Bueno, además de realizar este proyecto de la documentación, como veis, por una parte, de la obra, por otra parte, hay también otra obsesión muy latente, que es dónde se colocan, dónde se ubican las obras, ¿no? Para los artistas, por lo menos para mí, es un placer poder encontrarme espacios que no son neutros, que no son blancos, sino que son espacios. En este caso es la Sala Matucana 100, es concreta, es una sala que está en un museo de arte contemporáneo que hay en Santiago de Chile. Y la sala mismamente veis que tiene, es concreto, ellos hacen directamente la traducción del concrete, ¿no? En inglés es cemento, y lo que tiene son cantidad de agujeros, como veis. Y cuando el director estuvo en Arco en el 2006, pues me dijo, no, tenemos que llevar batería de cenizas porque es que la propia obra habla del propio espacio, ¿no? El espacio tenía un problema, que son estas columnas, entonces la idea era cómo jugar también con las columnas. Hay otro montaje, por ejemplo, de otras tres fotografías que se idearon un poco, lo que se hicieron fue, se enmarcaron entre dos columnas. Son tres fotografías también de la batería de cenizas en este caso. Y la idea era un poco jugar con el concepto del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento se decía que la pintura era una ventana hacia el exterior. Pues bueno, esto era como una pintura para mí al exterior, ¿no? Era una especie de una fotografía donde había una ventana de por sí, y luego había dentro de la propia fotografía había otra ventana que era la propia ventana del búnker, ¿no? Bueno, como veis, os estoy comentando muchas cosas a la vez porque el proyecto fue uno de los proyectos que ha sido esencial para entender mi manera de trabajar, mi manera de desarrollar cada proyecto, donde va a haber obra personal, donde va a haber documentación y donde va a haber también un interés muy importante por ubicar esa obra o intentar de alguna manera poder exponer esa obra en lugares que tengan un vínculo, ¿no? Bien estético o incluso histórico muchas veces, ¿no? Fue esencial para mí la documentación, porque la documentación no solo tenía un sistema, no solo os puede dar teoría para hacer un proyecto, ¿no? Queréis hacer un espacio en un lugar, tenéis que buscar información sobre ese lugar, la historia de ese lugar. Toda esa documentación que encontréis os va a dar pistas, os va a dar ideas, os va a dar, bueno, hay muchas curiosidades. Esta, por ejemplo, es una postal de la Segunda Guerra Mundial que compré en Francia y es de un campo de concentración nazi. Yo no sabía todo esto, claro, yo voy enseñando la documentación y la gente me va diciendo, ah, pues esto es de Stalag. Stalag era por lo visto era un campo de concentración nazi alemán que estaba ubicado en Polonia. Y la documentación no solo me sirvió en un sentido teórico, sino que también me sirvió en un sentido visual, ¿no? Hay un vínculo muchas veces en las composiciones, en los colores, que yo fui un poco generando, ¿no?, a partir de esa documentación. Esto es una de las fotografías de la pared de Batería de Cenizas, que es, bueno, es casi como un cuadro más que una fotografía, y esta, como os decía, es una postal de este centro en Polonia, ¿no? Esto también es un poco, esto es un poco como os decía, yo por ejemplo a lo mejor solo muestro, al principio solo mostraba la foto, ¿no? Solo mostraba la obra y luego entonces ponía unas vitrinas donde se veía la documentación, ¿no? Un poco el proyecto era de esta manera. La documentación me servía en un sentido teórico y visual, estético, el color, también había una búsqueda de la iluminación, las fotos se hicieron en diferentes épocas del año, a diferentes momentos de luz, ¿no? Muy pronto en la mañana, al atardecer, etc., ¿no? Y cada una de estas fotografías que se fue, a medida que las he ido viendo después con el tiempo, ¿no?, la idea era buscar de nuevo esa dualidad, ¿no?, que en un principio se veía entre el exterior y el interior, pero la idea era buscar cómo algo que parece un templo griego después no pone cartuchos repuestos, entonces tiene ahí, dices, no puede ser un templo griego, ¿no? O sea, está claro que esto no me cuadra, ¿no? No sé las razones por las que el arquitecto realizó los búnkeres, estos son todo búnkeres, baterías de cenizas, batería de Talayón, batería de Jorel, hay varias baterías en toda la costa, algunas cerca de Cabo de Palos, otras más yendo hacia Cabo Tiñoso, la más yendo hacia Almería. De hecho, mucha gente cree que es Almería cuando ve las imágenes, pero tiene mucho, hay un parecido visual, ¿no?, y en cuanto a la luz también. Pero la idea sobre todo era buscar esa dualidad, ¿no?, continuamente, ¿no?, ese dentro fuera o esa manera de hablar del lugar, ¿no?, a través de imágenes, ¿no? En el caso también de algunas imágenes, el paso siguiente fue pasar de la fotografía a la instalación, ¿no?, que es la que explica también los montajes espaciales, ¿no? Para nosotros cuando hablamos de instalación es complicado, ¿no? Para un artista es documentación, objetos, piezas que colocamos en un lugar y que van a afectar de alguna manera a ese espacio, ¿no? Puede ser en el centro de una sala, puede ser la esquina de una habitación, es decir, no son piezas que van solamente a pared, sino que ya hay un juego entre la obra y el lugar donde se la ubica, ¿no? Eso es, por ejemplo, otro de los montajes también en Lérida de esta pieza. Esta es una de las de los montajes también que se hizo de esta pieza. Veis que estas son las chilleras, se llaman así, dan donde colocaban ellos los obuses, y lo que se ha hecho es una repetición de las fotos, son tres fotos de 2 metros, y aquí hay otra foto de 2 metros, ¿no? Y bueno, esto fue también otra historia que uno se encuentra en un momento determinado, como a vosotros os pasará, pues esta exposición se hacía en un colegio, el colegio se cerraba en verano, y en esto es un colegio de Ávila, y exponíamos varios artistas, ¿no? Bueno, fijaos en el suelo, muy típico de los años 70, ¿no? Yo creo que es como... Y bueno, cuando lo vi dije, qué horror, esto se va a comer la obra, y después buscamos, al final, la idea fue cómo conseguir que el propio suelo pudiera formar parte de la imagen, ¿no? Es decir, que un suelo que estaba moteado totalmente, pues este es el zócalo, o el rodapié, y es como que continúa, en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de... Para mí siempre hay como una obsesión en que haya una buena sintonía entre el lugar y las fotografías o las instalaciones. En este caso se trata de una instalación, hay también una obsesión con las esquinas también, que se verá en algunas otras imágenes. Pero bueno, muchas veces tienes una sala neutral, blanca y ya está, ¿no? Pero como os decía, si hay una sala que no es puramente neutral, pues siempre es más divertido. Es como pues si te piden hacer un espacio, ubicarlo en un lugar absolutamente neutro, o tienes que también trabajar con otros elementos que hay en ese espacio donde vas a construir tu obra arquitectónica, ¿no? Otra de las cosas que también yo creo que había mucho vínculo con la arquitectura era la escala, ¿no? La escala da un valor a los objetos, sobre todo en el arte. Cuando trabajas con una pieza fotográfica de 1 metro por 2, que es esta obra, donde el propio portabús, ¿no? El portabús es unos carritos, estos son unos carritos que van, es impresionante porque son, a mí me encantan las ciudades subterráneas, entonces estas baterías tenían esa dualidad también en sí mismas, porque había una ciudad externa, que era donde estaba el cañón, y luego hay toda una ciudad interna, que es donde están todos estos, donde están las chilleras, donde se guardaban los obuses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos raíles son por donde van esos portabuses, y en el caso de este portabús la idea fue hacer la fotografía y ampliarla a tamaño real, ¿no? Esto, claro, le da un poder a la pieza como tal que varía mucho. Es decir, si yo esta misma pieza la hago así de pequeña, ¿no?, en 10 centímetros, le doy un valor de juguete, por ejemplo, ¿no? Variaría totalmente el significado o el concepto en esa obra, ¿no? Algo que pasaba ya en esta otra pieza que os he enseñado, no se va a ver muy bien, pero bueno, en esta obra, por ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero esta manchita que veis ahí era un cañón pequeñito. Y la idea era jugar con eso, ¿no? Generar también objetos que pudieran ser juguetes y objetos que pudieran tener casi una representación donde la escala fuera la misma, ¿no? O la escala fuera una escala natural, ¿no? Aquí hay otra proyección también de estos raíles. Y bueno, hay más piezas de este proyecto, hay algunas otras instalaciones. Pero bueno, voy a pasar a otro trabajo que está muy vinculado. Todos los proyectos con los que yo suelo trabajar tienen un vínculo muy fuerte con el mar, con el océano, con el agua. Supongo que inevitablemente por haber vivido aquí durante 12 años en una ciudad costera. E inevitablemente, ¿cómo no iba a hablar de esas relaciones mediterráneas, ¿no?, tan cercanas entre Italia y España, a través de todo lo que ha sido Cartagena o Cartagonova? Recibí la beca de la Academia de España en Roma, que además la podéis pedir, yo os animo a que lo hagáis porque está muy muy bien. Es un espacio maravilloso que está en Trastevere, detrás del Tevere, en un barrio, realmente yo creo que de los barrios más bonitos que tiene Roma, y está en el Gian Niccolo, donde ves una visión entera de la ciudad romana. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, siempre se pide que los becarios hagamos proyectos vinculados a la ciudad, ¿no? Y bueno, para mí era muy claro, ¿no?, trabajar hablando de esos vínculos entre Cartagena y Roma a través de otras ciudades, porque también hay imágenes y el proyecto también se desarrolló en parte en Nápoles, ¿no? Hablar de la historia. Como veis, siempre hay un punto ahí de historia en todos, en los proyectos, que se repite una y otra vez, ¿no? Cómo hablar un poco, sobre todo, del Monte Testaccio, que era la historia que a mí me fue un poco la que me llevó hacia ciertos lugares. donde, bueno, el Monte Testaccio es un monte que está en Roma. Actualmente el Testaccio es un barrio de nocturno con muchísimos bares y discotecas en Roma, y lo interesante es que llegas a los bares y parte de esos bares ves trozos todavía del Monte Testaccio. El Monte Testaccio está construido con trozos de ánforas. Ellos lo que hacían, digamos, la comercialización de vino, de aceite, de galum, de ciertos productos romanos que se hacía hacia la costa mediterránea, pues lo hacían mediante barcos que iban con las ánforas, y no sé por qué razón, pero no les debía suponer, digamos, que les era más conveniente romper las ánforas que reciclarlas, ¿no? O que reutilizarlas, sería la palabra más, hoy en día diríamos reciclar, ¿no? Y lo que hacían era romperlas en pequeños trozos, y esos trozos fueron construyendo un monte inmenso que se puede visitar y que se llama el Monte Testaccio, ¿no? A partir de ahí yo empecé a buscar vínculos entre uno y otro lugar. Históricamente son todos, las fotografías con las que empecé a trabajar son de lugares normalmente con vínculos militares, políticos, económicos, comerciales, y lo que he hecho es volver a fotografiar estos lugares y darles un valor en la actualidad, ¿no? La mayoría de los lugares que tuvieron una importancia histórica, curiosamente, se han convertido en lugares de turismo, hoy en día, la gran mayoría. Esto es Nápoles, por ejemplo, el Vesubio, aquí atrás, y esto es Calblanque, que algunos a lo mejor conocéis seguramente, y la idea era buscar un poco esas similitudes entre las montañas, ¿no? Y entre los mismos volcanes, y un poco la luz, ¿no? del propio lugar, ¿no? Hay imágenes también de lugares históricos como la Vía Apia Antica, que era la vía más importante de Roma, y cómo también esta vía había pasado un poco su historia, ¿no? Esta sería la parte antigua de esa vía y esta es un poco la parte contemporánea, ¿no? Una parte que está ya, bueno, hay construcción, etcétera, ¿no? Hubo también, por otra parte, una búsqueda, yo creo que inevitable, que era el propio puerto de Roma. Antiguamente el puerto de Roma estaba a unos pocos kilómetros de la ciudad, se llamaba Ostia Antica. Este puerto, en la actualidad, que incluso llegó a ser un puerto con bastante población, ¿no? Porque era una mini ciudad, como una ciudad afuera de a las afueras de Roma, pues en la actualidad es igual, es un lugar turístico, no tiene, es el valor, ¿no? Que se le da actualmente. Y lo que veis es el típico muro romano, ¿no? La mayoría de las veces lo que vemos es el típico muro romano. Estos agujeros que veis, según un historiador, normalmente cuando hay agujeros, sobre todo en Italia, es porque había piezas de mármol y entonces era la manera de engancharlas, no sé si esto es cierto. Pero como sabéis, la gran mayoría de estas construcciones, después mucho de ese mármol se extrajo para la reutilización del mismo en la construcción de iglesias, por ejemplo, ¿no? Es decir, una buena parte del material del Coliseo se puede encontrar en iglesias en Roma, ¿no? Y bueno, toda esta piedra que podéis ver, hay un juego también de esquinas, es una combinación de una repetición de imágenes. Y cómo no, en este proyecto también pues hubo una parte de documentación muy importante, que curiosamente cambió bastante el valor que se le dio, porque fue la documentación, se planteó en un principio para hacer una serie de libros de bocetos o de artista, pero los libros empezaron a cobrar un protagonismo bastante grande, ¿no? El primer libro es un libro de fotografías encontradas, no son fotografías mías, son fotografías que me apropio, en blanco y negro la mayoría, de la zona del Mediterráneo, aquí español y del italiano. Esto es un herbario de plantas, estas son unas postales de toda la masificación en la costa mediterránea, de España y de Italia, y esto es un libro sobre mapas, ¿no? Es más pictórico ese trabajo. Bueno, el primer libro, como os decía, era buscar esas similitudes a partir de fotografías encontradas, y bueno, esta era una fotografía, era muy divertido porque eran fotografías que muchas veces no sabías a quién pertenecían, ¿no? Podían ser, en muchas ocasiones no existía ningún rótulo o ningún documento, ¿no? Que dijera de qué se trataba. Y bueno, a mí me recordaba mucho a la isla de la Hormiga, ¿no? Y a una serie de islas de mediterráneas, ¿no? Cualquier peñón. Esto es el libro de... Esto es un herbario de plantas, de cianotipias. Como os decía, este sistema siempre es azul, la cianotipia, de ahí el nombre, este de color cian. y son siempre plantas mediterráneas que yo obtenía en Italia, pero que había conocido aquí en Cartagena, de hecho, ¿no?, en toda la zona mediterránea. Luego hubo descubrimientos, pues como saber que el granado, que es muy típico, lo habían tomado los romanos de los cartagineses, por ejemplo, ¿no? Otro de los libros era toda una búsqueda de documentación visual a través de postales de los años 60 y 70. Y bueno, y era también había una parte muy divertida en este proyecto, en esta parte, porque, por ejemplo, esto es Roma, esto es Cartagena, y esto es, me parece que es Elba, o sea que hay, bueno, es otra, esto es Italia también, pero bueno, podría ser perfectamente España. En un principio no iba a poner los títulos ni los nombres, pero al final decidí ponerlos porque llegó un momento en que ya no sabía qué era qué, ¿no? Había una confusión de imágenes que podían ser de un sitio o de otro, brutal, ¿no? Y luego toda esta documentación, pues hay, la tenía en Portaportese. Portaportese es un rastro que hay en Roma, antiguo. Y bueno, y hay muchísimas historias, ¿no?, que ocurrieron. Una de ellas, por ejemplo, pues fue una vez que fui a comprar, el señor que me vendía las postales empeñó, mira, llévate por 2 euros más, te llevas todo el fajo, ¿no? Y entonces me dio todas las postales, y entre las postales había unas cartas de una mujer, unas cartas muy bonitas, como de los años 40, de una mujer que, bueno, supuestamente le escribía a su exnovio, ¿no?, porque la había abandonado y tal, ¿no? Entonces, bueno, leí unas pocas cartas, la verdad es que me resultó un poco así como violento, y las tiré, ¿no? Y recuerdo que había un chico, un suizo, que él estaba en la Academia Suiza, y me dice, bueno, ¿cómo has tirado las cartas? Podrías haber hecho un vídeo con ellas, ¿no? Y yo decía, no, era demasiado privado, ¿no? Me pareció como si estuviera desnudando a esta persona, ¿no? Pero realmente uno encuentra verdaderas joyas, ¿no? Estas son, por ejemplo, unas imágenes también de... esto es La Manga, me parece, o bueno, no lo sé, esto es Cartagena, esto es La Manga, ¿verdad? Y esto es Italia, estas dos son Italia, pero bueno, esto podría ser La Manga también, o sea, que tampoco hay mucho parecido, ¿no? Y bueno, yo las veo ahora y tienen su belleza, es decir, que dentro de esa destrucción horrible, ¿no?, de que se ha hecho de la costa, pues sí que ese color muy de los años 70, ¿no?, la mayoría de estas son de los años 70, pues tienen como su encanto, ¿no?, dentro de la vulgaridad, ¿no?, que tienen. El último libro fue un libro sobre mapas, era cómo construir la costa mediterránea española a través de mapas de Italia. Y bueno, aquí estaría Valencia, por aquí estaría Murcia y aquí estarían las Islas Baleares, ¿no? Hay varias piezas también en este libro, es un libro más pictórico y sobre todo hubo una búsqueda de suelos, de mapas. Bueno, es muy, muy rica, la verdad, la cartografía. Creo que también es una manera muy atractiva de poder hacer obra, ¿no?, y de poder ir generando ideas, ¿no? Bueno, voy a partir de aquí, yo empecé a trabajar con... Seguía un poco con ese proyecto, nunca llegué a terminarlo. Voy a abrir otro PowerPoint porque tiene algunas imágenes más. Seguía trabajando un poco con estos ideas, ¿no? Como os digo, yo nunca llego a terminar los proyectos, tienen normalmente duraciones de varios años. Aunque los dé por acabados, siempre que encuentro información vuelvo a añadirla. Y empecé a buscar, a partir de aquí volví a rebuscar en un tema que a mí también me había marcado desde pequeña. Yo había bajado a una mina, hay varios textos que hablan sobre ello, muchos de los catálogos, ¿no?, y de los libros donde se ha incluido trabajo mío. Y ahí, bueno, siempre hablo de esa experiencia de haber bajado y viajado a una mina con 7 años, ¿no?, que yo creo que es algo que te impacta de alguna manera. Además, aquí muy cerca de La Unión, de hecho por Portman estuve realmente, por toda esa zona, ¿no? Entonces empecé a hacer este proyecto que se llama Tránsitos del Mediterráneo al Pacífico, en el que hablaba un poco de cómo en la actualidad toda la minería en Europa es una minería del pasado, buscando otra vez esas relaciones con el mar. La minería que yo más conocía era la de la región, la minería a lo mejor la más conocida en España es la asturiana, pero pero bueno, sabéis que hay minería en varios lugares de España, y yo realmente en cuanto a España elegí toda la zona de La Unión, toda la zona de Almería también, porque era la que más conocía a primera mano, y vinculé toda esta minería un poco con la minería que yo había ido conociendo en Chile, en Bolivia, etcétera, ¿no? A través de esa exposición de batería de cenizas en Chile, pues empecé a encontrarme cosas, ¿no? Y empecé a idear cómo contar un diálogo, siempre hay esta especie de dualidad, un diálogo entre qué ha quedado aquí de esa minería y qué sigue estando en el presente en Chile o en Bolivia, donde la minería es una minería actual, contemporánea, y de hecho es el elemento económico para estos países, ¿no? Chile es lo que es hoy gracias a su cobre, Bolivia sigue teniendo una minería muy rudimentaria, pero importante también, y empecé a trabajar con este proyecto, y de dos, casi es un proyecto que tiene tres partes, una parte de balleneras, una parte de minería y otra parte de industrias salineras, y del salitre, y empecé a trabajar un poco con todo este proyecto, ¿no? de las minas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, empecé. El proyecto también es interesante en cuanto a la documentación visual. Esto es Portman, antes de todo lo que fue. No sé si conocéis toda la parte de Portman. Durante varios años, la empresa Peñarroya estuvo, obteniendo minerales. Esta zona siempre ha sido una zona minera desde la época romana, incluso se cree que antes ya se había obtenido minerales de este lugar, ¿no? La bahía quedó totalmente anegada, como veis, en la actualidad está muy contaminada toda la zona, y tenéis pues desde esta postal de lo que fue y lo que es hoy Portman, que está en la región, pues por lo menos al lado, por ejemplo, de un recorte de un salario de un minero en Chile, o al lado de un ticket que se les daba a los mineros para poder intercambiar su trabajo por comida o por objetos como el carbón. A los mineros normalmente y a los trabajadores de la industria del salitre en Chile no se les pagaba con dinero, se les pagaba con fichas. Esto significaba que no tenían dinero, sino que esas fichas eran intercambiables por material, ¿no? Bueno, lo que cambió a partir de este proyecto fue el montaje de toda esa documentación. No hubo una idea de generar documentos en vitrinas solamente, sino de cómo colocar toda esa documentación, ¿no? La idea principal era cómo contar historias antiguas con historias contemporáneas, ¿no? Aquí veis que hay prensa contemporánea, esto todo es prensa, y esto, por ejemplo, es prensa, pero de principios del siglo XX también, y es esa dualidad de nuevo entre cómo se trataban temas como las balleneras, las salitreras o las mineras a principios del siglo y cómo esas mismas temáticas se dan a finales del siglo XX o a principios del siglo XXI, ¿no? Los montajes, todo esto es una especie de horror vacui casi, porque había una documentación muy... era colocar toda esa documentación y cómo generar... La documentación ya no era documentación, ya era parte también de la obra, ¿no? Esta es una pieza final, hay incorporaciones de obra final dentro de esa documentación, y la idea era cómo conseguir o cómo contar al espectador que las piezas finales provienen de todo un desarrollo, de toda una serie de elementos, ¿no?, que uno va trabajando. Esto es, por ejemplo, un montaje, es el primer montaje que se hizo, fue como el primer montaje experimental que se hizo aquí en el espacio AV de Murcia, y bueno, como veis es un montaje así muy tímido. Había una obra final, esta era la pieza final, y todo esto era documentación. Hay documentación, la verdad, es muy, muy divertida. También esto es un trozo, por ejemplo, de las casas de los mineros, del papel que utilizaban para empapelar la casa. Aquí había unas vitrinas también. Y después de esa documentación, pues se pasó a hacer algo mucho más brutal, ¿no? Yo creo que como más a lo bestia, ¿no? Meter toda esa documentación y hacer un poco también ver al espectador cómo trabaja un artista, ¿no? A partir de ahí, este proyecto también tiene una parte de, como os decía, a partir de esa documentación yo empecé a generar tres bloques que después, bueno, se unían unos a otros, se mezclaban, dialogaban de alguna manera. El primer proyecto fue sobre balleneras, no era el caso de aquí, pero sí el caso de Chile y de toda su industria ballenera, que en la actualidad es, forma parte del pasado. Me parece que solo Japón y Noruega siguen cazando ballenas. Y bueno, aquí también había una cosa muy curiosa, y es que de pequeña pues un cachalote quedó varado en la manga, no sé si alguno supiste, esto es como, no sé, los años... Y bueno, estuvo varios días en la playa porque no podían remolcarlo, y recuerdo que el pobre animal pues no estaba muerto, ¿no? O sea, realmente tardó varios días en morir. Y bueno, cuando tú ves un animal de esas dimensiones en la playa, eres pequeño, siempre son cosas como... te quedan, ¿no?, de alguna manera marcado, ¿no? Estas son las naves de estas donde se despiezaban a las ballenas en Chile. La nave no es así, aquí hay un juego de imágenes también. Esto es un montaje espacial directamente en el espacio AV, con una intención clara de conseguir que el propio espacio fuera parte de estas rocas, de esta ballenera. Se llama Quintay, la ballenera, por si queréis buscar información sobre ella. Está muy cerquita de Santiago de Chile, muy cerca de Valparaíso, y bueno, es un lugar, mucha gente me decía que si esto era Cartagena, ¿no? Bueno, pues no, es Chile, ¿no?, curiosamente. Y luego a partir de aquí, pues esta pieza que no la veis aquí, pues la podéis ver en esta otra imagen. Esto era la rampa por donde iban subiendo ellos las ballenas y luego las despezaban. Y luego esto es una pieza también que se puede, digamos, tiene cuatro partes, basada en una imagen de una de las minas sobre una de las bases de aire fresco que utilizan los mineros en Chile, ¿no? Bueno, como veis, estoy mostrando algunas imágenes de la exposición en el espacio AV de Murcia, y aquí hay una mezcla, ¿no? Por una parte lo de las balleneras, por otra parte un herbario de plantas de zonas industriales. Aquí también habría otra imagen del pueblo de Quintay. Y esta es otra de las imágenes también desde dentro de una de las naves, ¿no? En la actualidad esta ballenera está cerrada y es en la actualidad donde está la facultad. Hay una facultad de biología marítima, me parece, en este espacio. Bueno, la primera parte eran las balleneras, como os decía. La segunda parte era todo un proyecto sobre el famoso nitrato de Chile. Habréis visto muchos carteles sobre nitrato de Chile y sobre todo lo que habían sido las industrias y las ciudades generadas para los trabajadores, ¿no? Bueno, estas eran las casas donde vivían los trabajadores del salitre. El salitre se utilizaba como abono sobre todo en el periodo de guerras, etcétera, y posteriormente los alemanes inventaron el salitre artificial, con lo que hicieron que todo el salitre natural, que se obtenía casi todo en Chile, pues desapareciera, prácticamente hundió al país económicamente. Y bueno, era un sistema muy duro, digamos. El trabajo para la obtención de salitre se tenía que realizar a temperaturas muy altas, por lo que era bastante físicamente muy, muy duro, ¿no?, el trabajo. Estas ciudades, lo que me pareció muy interesante es cómo todas estas industrias generaban lugares, ciudades, pueblos, igual que Batería de Cenizas tiene su propia ciudad donde vivían los militares. Esto era el mismo sistema, ¿no? Tu trabajo estaba al lado de tu casa estaba al lado de la mina, tu casa estaba al lado de la salitrera, y según el nivel de las salitreras, pues había salitreras, digamos, con, bueno, por ejemplo, en este caso, con hospitales, con teatros, etcétera. Esta es la salitrera de Humberston, Santa Laura, y como curiosidad, por ejemplo, pues Caruso llegó a estar cantando, ¿no?, en esta sala, ¿no? Esta es otra de las fotos también. Actualmente la UNESCO lo ha considerado parte del patrimonio universal, y bueno, han estado limpiando bastante la zona, pero es inmensa. Luego Chile, como sabéis, tiene bastantes problemas con todo lo que son terremotos. Entonces, pues en un momento dado se recuperó parte de esta zona, pero un pequeño terremoto que hubo en el norte del país, porque esto está todo en el norte del país, pues terminó un poco destruyendo todo lo que se había podido recuperar, ¿no? El último apartado de este proyecto era un proyecto sobre la industria minera, que era el proyecto más que yo conozco más de cerca. Bueno, esto es una mina actual en Chile, por ejemplo, se llama El Teniente, y bueno, es tal cual, no hay ningún tipo de modificación en las fotos ni de color, es un lugar mágico, realmente es... las minas más grandes, o una de las minas más grandes que hay en el mundo, están en Chile. Una de ellas se llama Chuquicamata, es la mina más grande a tajo abierto, casi los artistas de Lanar podríamos decir que casi es una pieza de Lanar, ¿no? Este es El Teniente de Osuel, también el poblado está al lado. Son unas piscinas donde se decantan los minerales, y esto es una imagen, por ejemplo, de una mina en Almería, de Rodalquilar. No sé si Rodalquilar es una mina de oro, y veis que el sistema es el mismo, es un sistema de piscinas por decantación. La diferencia es que bueno, esto es todo manual, y aquí ya hay, digamos, hay todo un control, es mucho más tecnológico, ¿no? Conocí también a una persona que había trabajado curiosamente en Rodalquilar, producían lingotes de oro. Podéis visitar la mina, ¿eh? Está en Almería y no está muy lejos de aquí, además, es muy bonito el lugar. Otras fotos de las minas de allí y de un poco de esa magia que tienen casi. Y bueno, como veis, son todos proyectos muy de búsqueda de información, de lugares, de transformaciones de esos lugares, etcétera, y de esa dualidad, ¿no? Inevitablemente, cuando uno habla de dualidad, pues al final, pues con lo que me fui encontrando, vamos a ir ya al otro proyecto. Bueno, cuando uno habla de esa dualidad, pues inevitablemente, cuando yo voy obteniendo esas documentaciones, esos archivos, esas imágenes, ¿no? Pues hay una parte que voy guardando. Tú vas buscando información, pero encuentras información interesante, pero que puede que no, en ese momento no es el proyecto que estás haciendo, ¿no? En Chile encontré bastante documentación vinculada, muchas de estas minerías, etcétera, son importantes durante también la época de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial, y es un poco esta, por una parte, el conocimiento de estos lugares, ¿no? de estas minas, como os decía, como un viaje a Brasil, lo que me hace, digamos, empezar a trabajar en un nuevo proyecto, ¿no? Esto es un viaje que hago a Brasil. En este viaje encuentro estos, que yo creo que os va a parecer muy curioso a vosotros como arquitectos, estos especie de búnkeres, son búnkeres de Copacabana, en Río de Janeiro, construidos creo que a principios del siglo XX, son elementos defensivos. Para que os hagáis una idea, esto tiene una altura de 1,50 m aproximadamente, ¿eh? O sea, una persona estaría sentada, y normalmente lo que tienen es como si fuera un iceberg, ¿no? Un iceberg. Hay toda una parte que no se ve, que está oculta debajo de la tierra, ¿no? Bueno, este elemento tan extraño, que es un búnker militar, porque estuve allí trabajando también unos proyectos sobre búnkeres, y me dijeron, tienes que ir a esta batería, ¿no? El mismo día me encuentro con un par de libros, sobre todo con este libro, que es un libro muy de los años 70, es un libro que habla sobre todo lo que son construcciones o elementos de defensa marítima y submarina. Habla del submarino Peral, por supuesto. Y es un libro muy de los 70, porque en los 70 solían, si lo lees, ¿no?, te produce mucha risa, porque dicen, son como de pseudociencia, ¿no? Entonces comenta siempre, y si usted no se lo cree, mire tal, el libro tal, porque estábamos diciendo la verdad, ¿no?, como si tuvieran que convencerte realmente de ello. Esto es un libro de todos los viajes durante el siglo XIX a lo que era Brasil, y bueno, esa fascinación por las cosas nuevas. Y en este libro de Guerra Secreta debajo de los océanos, sería como la traducción más o menos, pues bueno, hay objetos de lo más extraños, ¿no? Son escafandras, hombres rana, submarinos, elementos extrañísimos, muy, muy particulares, ¿no? yo estaba un poquito harta también, veis que todos mis proyectos son como un poco serios y quería hablar de algo serio, que inevitablemente era, es lo que más me histórico, pero darle como una vuelta, ¿no? Y cómo contar una historia basada en estos objetos extraños y que nos producen a todos fascinación y muchas veces hasta risa, ¿no? Llamé al proyecto Archivo OVNI y porque primero este objeto me recordaba, ese primer elemento que os puse me recordaba a un OVNI, aunque fuera un búnker, y porque el concepto OVNI es objeto volador no identificado, es algo que uno cree o no cree, que puede estar o no estar, pero no es capaz de adentrarse, ¿no? Es un poco lo que le pasa al espionaje, ¿no? El espionaje está ahí, uno puede creer más o menos en ello, pero es muy difícil encontrar cómo decodificar toda esa información, ¿no? Esto es un proyecto puramente sobre espionaje. El único juicio que ha habido en España durante la democracia a un posible espía, a Flórez, que él dice que no le ha vendido documentación a Rusia, pero sí se le acusa de esto y de hecho está en la cárcel, me parece, pues todavía me dio más pistas, ¿no? Yo voy a ir como acumulando cosas y sí que es cierto que empecé a encontrar mucha documentación relacionada también con esos lugares. Por ejemplo, estas fotos que veis son de Berlín. Yo las había comprado en el puerto de Valparaíso, en Chile, hacía ya unos cuantos años. Y esto es el Reichstag, creo que se pronuncia así, que es el edificio del Parlamento. No sé si alguna vez está en Berlín. Bueno, ahora tiene una cúpula preciosa aquí, ya está. Bueno, pues esto es antes y después de los bombardeos de cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fui como veis, es como si uno tuviera una especie de bagaje o de acumulación de ideas o de memorias que de repente saltan, ¿no? Entonces vas conectando una cosa con otra, ¿no? Y esto con esto y tal. En Brasil encuentro esta foto del 48, bueno, de unos oficiales brasileños. Me gustó porque, como sabéis, la mayoría de los espías y de los exmilitares que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los que eran nazis, la mayoría pues se ocultaron en Brasil, en Argentina, en Chile. Y entonces, pues bueno, era parte también de esa historia, ¿no? Empecé a hacer también algunos experimentos con esa documentación. Ya había trabajado con las minas, con esta idea de obsesión de acumular documentación, ¿no? Al mismo tiempo ocurrió este caso del espía ruso que fue envenenado, como sabéis, en Londres y que pidió asilo político. Es esta fotito de aquí. Lo que pasa que no, como es un PowerPoint, es justo esta foto de aquí, por ejemplo, no se ve. Y bueno, fue como os digo, una especie de obsesión con esta imagen. Voy a mostrar algunas imágenes de esta pieza desde diferentes ángulos. Es una belleza la pieza. Y lo que más me gustaba es que, ¿cómo os imagináis un ovni vosotros? Así. ¿Un ovni? Así, ¿no? Así. Y luego, además, lo interesante de esta pieza es que era... Es un ovni, pero pesado, porque está hecho de cemento, ¿no? O sea, mientras que uno a lo mejor un ovni se imagina algo, pues, ligero, ¿no? Liviano. Y me gustaba también esa... Esto era el por donde ellos visionaban. Vamos a ver ahora algunas piezas diferentes. Y eso es otra imagen, ¿no? Esto es otro huequito. Está destrozado, como veis. Esto está prácticamente abandonado. Es turístico, ya no sirve. Sabéis que en la actualidad todos estos búnkeres, baterías, pues con los nuevos sistemas de guerra están obsoletos. Os voy a mostrar uno que os va a parecer un poquito, esto es casi como nos atacan. Da gira por completo. Nunca he podido, porque claro, toda esta información uno poco a poco va intentando buscar información, pero incluso decían que se había planteado, porque claro, dices, ¿para qué puede girar 300, ¿no? Los 360 grados? Entonces se decía que también no solamente era para defender la ciudad, sino que en un momento si había sublevaciones en la propia ciudad se podían utilizar, ¿no? A mí me parece escalofriante esa teoría, pero a una persona que en un momento dado me lo comentó. Me dijeron que estas formas esféricas se dan mucho en defensa, no sé si hay aquí alguien que trabaje en cosas de este tipo, porque es una manera de que reboten las balas también. Bueno, si te tiran una bomba, a no ser que sea esté muy fortificado, que había de hecho búnkeres en la Segunda Guerra Mundial alemanes que no han podido tirarlos, ¿eh? O sea, vais a algunas zonas y no han podido de lo fuertes, ¿no? A nivel arquitectónico que son, ¿no? no sé. Y entonces a partir de esa imagen, como veis, yo fui generando otras imágenes, eliminé la ventana, lo cambié de posición, era una especie de ovni pesado, ¿no? Ovni extraño. Esto también está como ahuecado, tiene así como huecos, no sé, tengo alguna imagen más. A partir de esta imagen también pues hubo un montaje de varias piezas que se hicieron en nylon, y entonces esas piezas llevaban una cámara espía y LEDs. Entonces pues esa cámara, en este caso solamente había una, mi idea era hacer una gran instalación con más objetos, pero bueno, hay un problema que se llama presupuesto, que creo que todos también vais a conocer, pero estoy en ello, ¿no? Estoy haciendo todavía más piezas y bueno, y esta es la imagen que se captaba, ¿no? Como veis, de todas estas piezas. Bueno, aquí inevitablemente pues decías, joder, se va a parecer a una lámpara, ¿no? Esto es una especie también de... tenía un punto como de lámpara, un poquito, ¿no? Aquí de nuevo el tríptico con más documentación, este libro que os comentaba de Brasil, de viajes en el siglo XIX, que fue muy, muy, me ayudó mucho, fue muy inspirador. Es un libro que en temática no es sobre el espionaje, pero sí habla de los viajes, por ejemplo, en transoceánicos, ¿no? Y estos son todos libros de construcción de submarinos, de construcción naval. Hay, por supuesto, hay muchísimas fotos de Cartagena. De hecho, estos libros me los han facilitado muchos amigos y compañeros que trabajan, alguno de ellos en construcción de submarinos. Y luego también, pues aquí de nuevo esa obsesión por los objetos, ¿no? Por ese objeto, esa pieza, ¿no? Esta es otra, mira, aquí la podéis ver, es totalmente redondo, eso es casi como una seta. Y un poco esta pieza que se ha realizado en diferentes sistemas. Esto es un fotograbado, que es uno de los primeros sistemas fotográficos que aparecen a principios del 19. Eso es un fotopolímero, es un fotograbado pero contemporáneo. Esto es una cianotipia, dibujos, etcétera, ¿no? Y la idea era también plantear esa especie de obsesión con esa imagen, ¿no? Que se reitera una y otra vez. La última pieza o instalación que se ha hecho a partir de este proyecto ha sido una invitación a Matadero. Yo os animo, si vais a Madrid, que visitéis Matadero. Matadero es el antiguo Matadero de Madrid, es casi un pequeño pueblo. Son 16 naves inmensas. Y lo interesante arquitectónicamente es que se ha respetado mucho el lugar. El suelo era de tierra, solo se ha puesto cemento en el suelo. Aquí hay unos cristales en las ventanas y si os fijáis, prácticamente es muy crudo el estado en el que se ha dejado el espacio, ¿no? Ha sido muy... ellos consideraban que querían mantener tal cual era tal cual estaba el lugar. Sí me comentaron que, por ejemplo, todo esto que veis picado, pues eran zonas que había azulejos. Entonces, antes de abandonar un lugar, por lo visto sí que se machacan algunas zonas, no sé muy bien con qué intención. Pero bueno, veis que esto, el típico ladrillo visto, creo que es de principios del siglo XX esta construcción, no lo sé, pero bueno, es el típico ladrillo visto rojo, es muy bonita la sala, y estas son algunas de las imágenes de toda la documentación que se utilizó. En toda esa documentación también hay el tríptico, que podéis ver aquí un poquito. Si os vuelvo a poner la otra foto, que se verá mejor, aquí está el fotograbado, como veis, aquí hay uno de los dibujos, es decir... Hay un momento en que uno también, por lo menos en mi caso, voy intercalando obras finales con documentación, etcétera. Hay un libro genial aquí, es una pena no tener imágenes de él, sobre propaganda rusa, por ejemplo, de cómo construían, porque es una... Si podéis ver, se llama Propaganda el libro. Es un libro que está editado en Alemania. Y es todo un libro de arquitectura, de las casas que se hacían en la época soviética, que son algunas verdaderos ovnis, ¿no? Son extrañísimas y son casas familiares, eso es lo más curioso, ¿no? Hay directamente hay postales y hay cartones que yo he arrancado de los muros en Berlín, porque hay una serie de carteles muy interesantes que ponen las paredes con cosas sobre el espionaje y cosas militares y todo esto. Como sabéis, Berlín siempre todavía tiene este poder, es una ciudad que también está en plena construcción. Y luego hay muchos objetos aquí. Aquí hay un pequeño cochecito, no sé si se ve, lo veis un poco ahí, es el típico cochecito de la Europa comunista, si habéis visto alguna. Y bueno, En el caso de las vitrinas hubo una disposición histórica, aquí había unas fotos del submarino Peral, información sobre los submarinos, Primera, Segunda Guerra Mundial y toda la problemática del espionaje de la Stasi era los espías que había, más que los espías, era la organización que en la Alemania comunista se dedicaba un poco a investigarte, ¿no? Si no eras del régimen o eras contrario o eras crítico a él, pues bueno, era terrible. Caídas de todos los sistemas comunistas también en esta vitrina. Muy interesante es toda la historia de Rumanía, toda la historia también de Hungría, etcétera, toda la problemática. Cuestiones también casi de físicas, ¿no? De elementos. Y luego, como veis, en la pared hay una disposición mucho más desordenada. No hay un orden histórico, sino que hay una mezcla. Hay elementos de hace un mes, o en este caso no, porque se montó la obra en el 1 de octubre. Está hasta el 22 de marzo, si alguno va a ir a Madrid. Y bueno, realmente, pero sí que había, por ejemplo, información de Colombia. En septiembre en Colombia hubo un caso de espionaje. Entonces, por aquí hay unos documentos sobre Colombia y bueno, y de repente pues tienes algo muy nuevo con imágenes a lo mejor de hace 2 años. El proyecto empezó en el 2007 y estamos en el 2011. Es un proyecto que prácticamente hay una pieza final que quiero hacer y estoy ahora ya viendo otras ideas, ¿no? Pero como os decía, son proyectos que uno pues tiene en mente, ¿no? Trabajando. Al mismo tiempo que trabajé en este proyecto, se me invitó a Manifesta, que sabéis que este año se hizo en la región, y con un proyecto muy diferente, porque sabéis que Manifesta hablaba de la relación de Europa con el norte de África, y se nos invitó a varios artistas vinculados a la región a trabajar con un archivo. Quería terminar con este proyecto no solo por ser el último, sino por un poco recalcar esa manera de poder trabajar también muchas veces cuando uno tiene un proyecto, una idea, a partir de un archivo, de un documento que os va a dar muchas, yo creo que os va a aportar bastante, ¿no? Y en este caso lo que se nos pedía era trabajar con un archivo de un museo muerto, un museo que ya está cerrado, un museo de Nueva York. Como sabéis, en los años 80, pues es una época, es una época en la que aparecen muchas, todo lo que se llamaba arte marginal. ¿Qué era arte marginal? Pues arte marginal era el arte que hacían los homosexuales, el arte que hacían las mujeres, el arte que hacía la artesanía, el arte que hacían todo lo que ellos llamaban los latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que se había en muchos intereses políticos en generar espacios donde dar cabida a ese tipo de arte, sobre todo con los artistas hispanoamericanos, ¿no? Que eran muchísimos en Nueva York. El MoCHA era el Museo de Arte Contemporáneo de Arte Hispánico, mismamente, y fue un museo que se abrió, duró muy poquitos años y se cerró durante la época de Reagan, ¿no? El museo está cerrado, pero mantiene su archivo, y lo que se nos planteó era trabajar con ese archivo. Bueno, desde el 2007, pues yo me he ido haciendo mi archivo de arte latinoamericano. Es un archivo absolutamente subjetivo, porque parte de los viajes que yo he ido haciendo a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Brasil, etcétera, y yo voy eligiendo un poco, voy descubriendo artistas o voy descubriendo elementos arquitectónicos que me interesan, y aparte de eso pues hay toda una serie de documentación. Esto es un libro que se hizo en Venezuela. Eso es un libro, por ejemplo, de fotografías de Buenos Aires antiguas, de la arquitectura de Buenos Aires, que por cierto tiene algún barrio muy parecido a Madrid, curiosamente. Algunos barrios recuerdan un poco, es muy europea Buenos Aires en ese sentido. Aquí hay, por ejemplo, unos mapas de Colombia. Había una parte también de que el propio espectador pudiera trabajar con el archivo, ¿no? La idea no era colocar, vamos a colocar aquí los archivos, los documentos y nadie puede tocar nada, ¿no? Entonces se colocó una escalera, no se puso ningún cartel, no sé si esta escalera que veis aquí. Y bueno, la gente al principio la miraba y tal, pero luego enseguida todo el mundo empezó a subirse porque se colocó justo, hay que dar pistas, yo creo que hay que ayudar también al espectador, ¿no? Se colocó justo una pequeña vitrina y entonces si no te subías a la escalera no podías ver lo que había en la vitrina o algunos objetos, ¿no? Digamos que aquí hay algunas otras fotos de la documentación. Se hizo casi todo con material reciclado. De toda esta estantería que veis, se recicló materiales, simplemente un contrachapado. Y estas son un poco las imágenes de la idea, un poco que la gente pudiera ver esos libros, documentarse, etcétera, ¿no? A mí me ayudó mucho el orden, el único orden que había era por países, lo podía haber mezclado, pero me pareció que de alguna manera necesitaba ordenar toda la documentación. Y bueno, había muchos países que yo, por supuesto, no he visitado, pero sí que había varias cosas. Pues esto era Argentina, por ejemplo, esta documentación de aquí, había obra de artistas cubanos, nunca he estado en Cuba, tristemente, pero sí que conozco artistas cubanos. Esto era todo un trabajo sobre Colombia, todo esto era documentación de Colombia. Y bueno, y como veis, pues este fue el primer señor que se subió por las escaleras. Y bueno, y como os digo, la idea era también, por debajo de la vitrina también se podían ver cosas, entonces, bueno, ir un poco también buscando los diferentes puntos de vista, ¿no? Aparte de esta estantería, se colocaron varias vitrinas, estas mesas aquí, y luego enfrente de mi archivo estaba el archivo original, ¿no? Que no. Había un archivo, se veía el archivo original, ¿no? Hubo gente que confundió el archivo, pero la idea era esa, era dónde están los límites entre el archivo antiguo, porque había muchos guiños, había artistas que estaban en el archivo antiguo, estaba Alfredo Jarre, que es uno de los grandes artistas contemporáneos, es chileno, estaba artistas como Kapmitzer, por ejemplo, que es un argentino, y esos también estaban en mi archivo, curiosamente, o sea que sí que hubo una búsqueda, y luego había, por supuesto, había artistas que no coincidían en los dos archivos, ¿no? Se hizo un pequeño librito también sobre este archivo y bueno, lo que más me gustó fue que la gente como que enseguida comprendió, ¿no? El hecho de que podían ver los libros, que podían tocarlos, que podían buscar información. Había sillas también, o sea, te podías quedar allí trabajando. Y esto rompe mucho, ya rompe mucho a ese concepto que tenemos todos muy tradicional, ¿no? De una imagen, un poco por así, por hacer como un versionado ligero de todas las ideas, el concepto clásico de una foto bidimensional que tú te paras enfrente de ella y la miras, ¿no? Una foto que ya la colocas pensando en el espacio, que ya la articulas en un lugar. O sea que ya una manera de empezar a componer también con documentos, ¿no? Y hacer que esos documentos formen parte de una obra final también. O sea, fijaos las diferentes maneras de acercarse un poco a la obra, ¿no? Y de poder entenderla, ¿no? Una búsqueda también de ese espacio, ¿no? Esta es una de las piezas, por ejemplo, aquí un detalle de la misma y la pieza colocada en sala, ¿no? Y, por ejemplo, otra manera de entenderlo, una ubicación y a generar todo, o sea, mostrar totalmente las tripas de un proyecto, ¿no? Hubo un artista norteamericano que me dice, bueno, es que tú aquí has planteado una, como me dijo, algo así como la historia que no puede ser, ¿no? Porque es verdad, es una historia inventada. Lo que nos ocurre a los artistas es que generamos historias de realidades, pero esa realidad es muchas veces ficticia, inventada, releída, ¿no? De alguna manera, entonces siempre hay algo de verdad y hay algo inventado, ¿no? O algo de mentira. O sea, lo de mentira suena un poco feo, pero tiene algo de eso. Y esa es la magia, yo creo, que puede tener una obra, que puede tener también, yo creo que puede ser extrapolable esa idea a un espacio visual donde uno tiene unas necesidades, ¿no? De ese lugar, pero donde pueden incluir en ese espacio también la posibilidad, ¿no? La posibilidad de recorrer el lugar, la posibilidad de entender ese espacio, ¿no? Lo que quería, no sé si me he explicado muy bien, es si tienes una foto enfrente o un cuadro enfrente, lo ves y ya está, ¿no? Pero aquí hay un recorrido a la hora de ver el trabajo, ¿no? Y cuando vais a plantear una casa o un edificio, hay un recorrido también en ese espacio, ¿no? Y eso cambia totalmente la manera, ¿no? De entender, por lo menos para los artistas, no solamente la obra, sino cómo esa obra la dispones, la colocas, la presentas, ¿no? La muestras. Eso te hace replantearte muchas cosas, ¿no? En un momento donde hay tantísima información, este era un archivo de decir, toma, ahí tenéis todo, ¿no? O sea, esto es como una especie de brutalidad, ¿no? De toda la documentación y casi una locura, ¿no? de información, pero que creo que tiene mucho que ver con nuestro momento, ¿no? Y ahí lo quiero dejar. Me gustaría que hicierais alguna pregunta también. Os habéis quedado... Habéis quedado en silencio, no sé qué os ha parecido, que si estáis acostumbrados a ver simplemente exposiciones más tradicionales de cuadros colgados, o si habéis visto ya instalaciones, otro tipo de montajes. Hay una cosa muy curiosa, y es que hay piezas de artistas que rozan el límite con la arquitectura perfectamente, ¿no? De esculturas, de instalaciones... que muchas veces son difíciles de denominar, porque uno no sabe si es una escultura, una instalación, o es un elemento arquitectónico muchas veces, ¿no? O sea, está ahí esos límites. No sé si trabajáis, por ejemplo, en vuestros, cuando tenéis que hacer algún proyecto, tenéis que buscar antecedentes del lugar donde vais a ubicar ese... ¿Sí? ¿Y eso, o sea, es difícil o por ahí? ¿Dónde voy encontrando los libros, ¿no? Y toda esa documentación? Bueno, hay... Yo empiezo a... Los proyectos son de muchos años. Claro, aquí estáis viendo una cosa muy resumida y son proyectos que pueden durar 2, 3, 6 años incluso. Este proyecto de sobre espionaje es un proyecto que nace en el 2007 y que estamos en el 2011 y va a terminar prácticamente en el 2011, ¿no? El hecho de que tengas un recorrido te ayuda mucho a que puedas obtener información de un año. Por ejemplo, aquí no se ve, pero aquí este documento que veis en rojo, este es Stalin. Stalin le está dando la mano a Mao Zedong. Sabéis que son... es muy fuerte esta portada. Es una revista que yo compré en Brasil y 2 años más tarde en Chile... Un recorte de prensa que hay aquí muestra a un líder ruso con un líder chino dándose la mano, y encima hay un título que dice algo así como Rusia y China empiezan a hacer relaciones entre Rusia y China por la carrera de la energía atómica, ¿no? O sea que, claro, eso, este tipo de diálogos, la posibilidad de esa documentación te lo da el hecho de hacer proyectos a muy largo, con mucho tiempo, ¿no? Muchas veces también... tú comentas, estoy haciendo este proyecto y mucha gente te da documentación, te da información. Es bastante... Siempre hay mucha generosidad por parte de compañeros, amigos. Luego, por ejemplo, en internet tenéis cantidad. Yo creo que hoy tenéis... Yo cuando era estudiante no... Bueno, cuando empecé a ser estudiante sí empezaba a ver emails, pero fue al principio. Pero, por ejemplo, había una cosa llamada Laicos, que era... O Licos, que era como el primer Google, era también un buscador. Que prácticamente no sé si todavía sigue existiendo, pero luego Google es a... Pero bueno, podéis encontrar cantidad de información en Google, ¿no? Hay mucha información de aquí que está sacada de páginas web. O sea, tú te metes Hanebu, que es este tipo de búnker que habéis visto, se llama con H Hanebu, es un tipo de búnker, los alemanes lo llamaban así. Y por ejemplo, buscas esto en Google y te salen muchísimas imágenes, muchísima información. Amazon.com es una página maravillosa para encontrar libros también, libros de todo tipo, muchos libros que a lo mejor en España no vais a poder conseguir. Y luego, las postales que habéis visto de Italia y de España, algunas postales las compré aquí en Cartagena, en algunas pequeñas tiendas que todavía sobreviven, ¿no? O sea que, lo que pasa es que es una búsqueda de muchos años. Claro, a lo mejor vosotros, si os plantean un proyecto de un año, no hay tanto tiempo realmente para buscar y para encontrar tanta información. Pero yo creo que hay sistemas... La búsqueda de información es cada vez más fácil, sobre todo por los sistemas informáticos y por internet, ¿no? Yo creo que tenéis ahí... No os olvidéis de las bibliotecas. Yo soy todavía muy... Me parece maravilloso internet, pero creo que los libros están ahí. Y luego... En no despreciar nada, ¿no? Claro, yo tengo un armario en casa lleno de cosas. Es que esto también es otra... O sea, ¿dónde meto toda esta, ¿no? todo este documento? ¿Dónde metes tú todo esto, ¿no? Entonces tengo un armario con cajones y cada cajón es un proyecto, o un armario que solamente son documentaciones sobre ese proyecto, ¿no? Entonces sí que vas buscando, a pesar de que estés haciendo un proyecto, siempre estás como alerta. Yo trabajo mucho con prensa, os recomiendo que la prensa es súper, súper atractiva. La prensa diaria, os compráis los periódicos y empezáis a verla de otra manera, ¿no? Porque uno tiene tendencia a leer el periódico y ya está, o si lo leo, si no lo leo, lo leen por internet también. Pero la prensa es súper rica, súper rica. Hay muchísimos cineastas que trabajan con prensa. Yo lo he leído de varios artistas y de cineastas que trabajan con la prensa, da muchísimas ideas. Cualquier recorte de prensa, ¿no? El otro día pues hablábamos, ¿no?, con varios artistas sobre el archivo, y estaba Valcárcel Medina, que es, y él decía, bueno, yo es que me ha metido aquí lo de los archivos, pero es que siempre he trabajado así, pues que es lo que nos pasa a todos los artistas, o sea, esto yo siempre lo he hecho, ¿no? Mi primer proyecto en primero de carrera fue sobre embriones, y yo tenía montones de revistas sobre el desarrollo del feto, o sea, tenía cantidad de trabajos, ¿no?, y de libros. O sea, que no es una cosa de... Ahora se ha puesto de moda el archivo y los artistas siempre han acumulado objetos, ¿no? Somos acumuladores y coleccionistas de objetos, ¿no? Y yo creo que es algo que también pasa mucho, por ejemplo, con los arquitectos, con los libros, ¿no?, con los mapas también, ¿no? O sea, porque son como parte de todo tu proceso, ¿no?, a la hora de generar una idea final, un proyecto, ¿no? No sé si te he respondido, pero bueno, Amazon.com está muy bien, por ejemplo, si no encontráis algo, algún libro. Nadie más. Ahí... ¿Tenéis proyectos ahora? Estáis en segundo y tercero, ¿no?, me han dicho. Pero proyectos es en cuarto, imagino, más tarde, o ya tenéis que hacer proyectos. Ya hacéis proyectos, bueno. ¿Qué os ha parecido? ¿Rarísimo, extraño o inspirador? A mí me ha encantado. Gracias. Creo que se trata, bueno, un proyecto de investigación con un carácter científico importante. Pero ya no sé si es importante, creo que lo importante es, de alguna forma, transmitir a la sociedad ese proceso de investigación que llevas a cabo en tus proyectos, ¿no? La manera de alguna forma, de exponer ese trabajo, de ir colocando paulatinamente, bueno, pues, toda esa serie de documentación que consigues a lo largo del tiempo, bueno, pues es lo que sea, lo que yo considero, evidentemente, un trabajo totalmente investigador. Y eso lo reivindicaba yo hace una semana, una semana y media, en el congreso que se celebró en el Colegio de Arquitectos de Murcia. Yo reivindicaba la figura del arquitecto investigador, del arquitecto científico. Creo que, evidentemente, o sea, tu trabajo lo es. Y evidentemente creo que el trabajo del arquitecto también lo es. Hay mucha gente que de alguna forma lleva a cabo sus proyectos de una forma muy similar a como tú has contado que llevas en los tuyos. Y quizá lo que nos falta es exponerlo a la sociedad de la forma de una forma tan natural lo puedes llegar a hacer. No sé si... Sí, nada. Sí, pues nada, gracias. Me alegro que, sobre todo, el interés de la conferencia era que os diera, ¿no?, que os produjera, que os moviera por dentro y que también os aporte ideas, ¿no?, a la hora de... Sí, yo creo que aquí la diferencia que hay es que acumulas documentación, pero la mayoría de los artistas no la muestran, ¿no? Había un artista que me decía, es que como... Has enseñado todos los secretos, Roser, y yo, ¿no? ¿Por qué? No, es como si... En algún momento, para hacer un proyecto no investigáis, no os introducís desde el principio hasta el final en lo que es... Sí, por supuesto que sí, bajo un punto de vista histórico, constructivo, arquitectónico, evidentemente. Pero no somos capaces de transmitirlo a la sociedad, y creo que eso es importante, hay que hacerlo. Entonces, ¿sabes? Uh-huh. Que eso se vea reflejado, ¿no? Luego... Sí. Pues sí, es importante, porque yo creo que uno entiende mejor, ¿no?, los proyectos, un poco las ideas también, cuando ve de dónde, cómo nacen, cómo se van desarrollando y un poco lo que acaban, ¿no?, muchas veces. Y esa fue la razón por la que yo empecé a hacer montajes, ¿no?, de documentación. Porque al principio era un sistema muy decimonónico, ¿no? El sistema decimonónico de la vitrina, ¿no? Lo de la vitrina es muy del 19, entonces uno coloca los objetos en la vitrina. Pero yo me terminé cansando, porque el paso del documento en la vitrina al paso del documento en la pared, ¿no? Que aquí yo creo que también por eso esta imagen, ¿no? Reafirma mucho esto, ¿no? Que es la vitrina tradicional y la pared, ¿no? Es como un documento pasa a ser parte también de, casi es una obra en sí ya, ¿no? O sea, ha pasado de ser un mero documento a formar un conjunto, una instalación. Es un poco la, para mí, la transformación que se produce, ¿no? O sea, al principio en Batería de Cenizas yo exponía la documentación, pero en vitrinas y ya está. Y en el momento en que empiezo ya a idear, pues, que estas os puse ya las fotos también, ¿no? En Tránsitos del Mediterráneo al Pacífico, todo este trabajo sobre minería y balleneras, pues esto fue muy tímido, esto fue un primer intento muy tímido, pero si era, vamos a mostrar un poco las tripas, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué se encuentra la gente con estas instalaciones, con estas fotos, con una proyección que había, me acuerdo también, y que puedan ver un poco toda esa articulación, ¿no? El origen de estos montajes principalmente es periódicos contemporáneos y antiguos, ¿no? Que los antiguos son los que me cuesta más conseguir. Muchas veces a lo mejor o son simplemente fotocopias o si puedo comprarlos los compro, ¿no? Pero sí que son artículos de arte vamos, de esa misma idea actual, ¿no? Cómo se habla de ella en la actualidad y cómo se hablaba hace un siglo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es un yo tengo muchas dudas, ¿eh? Sobre esto, de por qué muestras esto y no. Pero es lo que el dudar es crecer, ¿no? Yo creo también. Y el dudar te lleva a una pieza y dices, bueno, venga. Es que lo mejor de todo es que yo, cuando hice este montaje, me puse. Era tremendo el montaje y dije, nunca más voy a hacer esto. Y hago esto y luego termino haciendo esto. Es que mejor que nunca digáis nunca jamás porque. De todas formas, en eso que tú apuntabas ahora y que tú también decías, Paco, la condición así de virtud añadida que tiene el proceso investigador, histórico, científico, llega un momento en el que ha cobrado tanto protagonismo que acapara como toda la atención de la producción artística, ¿no? De manera que realmente sería un proceso limitado a unos márgenes, al menos así lo veo yo, más históricos, más científicos, más de archivo, y desborda ese límite sin una producción concreta. Uh-huh. En tu caso es muy distinto, porque tú vas acumulando en ese proceso largo y tenso y creciente, vas acumulando documentos y materiales, pero eso produce en paralelo una obra tuya, propia. Sí, sí, es verdad. Mientras que en muchos casos esta labor del archivo y la obra artística que se produce alrededor de ella, pues tiene un carácter meramente investigador, clasificador, de interpretación y de apuesta por una determinada mirada, pero al final no es productivo. A mí lo que más me interesa de tu trabajo es el carácter productivo ese proceso previo tiene y en el que desemboca. Y la emoción y la inspiración que ese final produce. Y es lo que, en mi caso, al ver tu trabajo, da sentido a todo lo demás. Sí, no sé si sí, sí, sí. Sí, pero además que tengo muchas dudas sobre eso, ¿no? Porque claro, aquí estaba buscando esta imagen. Esto es obra final. Esto es obra final. O sea, esto son piezas acabadas, ¿no? Y claro, mi idea era juntar estas obras acabadas están aquí también, ¿eh? Están en este montaje, están en esta instalación. Lo que pasa es que aquí, claro, el 70% es documentación y el 30% es obra acabada. Pero yo ahora tengo mis dudas, ¿no? De esto de por qué monto, o sea, por qué junto parte del proyecto con obra acabada, ¿no? O sea, pero bueno, esto, como que uno a veces está tan metido en su trabajo que no es capaz de verlo desde fuera, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho, se ha visto muy claro en tu exposición cómo ha sido haciendo cada vez más complejo, no sí, solo sí. tu trabajo, sino uh-huh. la forma de contar tu trabajo, ¿no? De aquellas primeras cosas en la Fundación Antonio Pérez y tal, que combinaba cosas, uh-huh. pero con unas con unos límites más definidos entre cada uno de los aspectos creativos, documental y expositivo, a ir como, efectivamente, como tú dices ahora, has ido como traspasando esas fronteras entre lo que es documentación y lo que es obra, entre lo que es horizontal y vertical, uh-huh. entre lo que es una vitrina y una pared, ¿no? Y todo se ha ido mezclando, que yo creo que es fruto de la complejidad y de la reflexión de tu trabajo, que para mí parece mucho más interesante, ¿no? Y me emociona más el uh-huh. verlo así, ¿no? Sí, sí, pues nada, gracias, me alegro. Tengo dudas, estoy ahí todavía trabajando, tengo dudas, sí. Pero... ¿Y cuál es tu próximo proyecto para que todos le enviemos cosas a Rosel para documentarlo? Bueno, no lo sé, tengo una idea que es muy romántica, pero no sé si todavía la voy a desarrollar, es sobre la invisibilidad. Sabéis que hay sistemas, no sé si habéis oído esto, es como mágico, sistemas donde se puede saber que hay materia, pero no es visible esa materia. Es que esto suena como a las nuevas ropas del emperador, algo así. Parece que me estoy tomando el pelo a la gente, pero no. Y bueno, esto lo sé por un amigo, un familiar que es bueno, que se dedica a toda la que es la ingeniería electrónica y tal, y me comentó que hay, no sé si es por como que son sistemas por los cuales ellos pueden ver, o sea, esos sistemas detectan cosas que no son visibles, pero esto tendría mucho que ver también con los el sonar, con todos estos sistemas, ¿no? Esa es un poco la idea, todavía no... La invisibilidad. Pero claro, ¿cómo hablas de la invisibilidad si tú eres artista y te dedicas a hacer cosas físicas, tocables, que tienes que vender y estas cosas, ¿no? O que tienes o que quieres vender, hay gente que no las quiere vender, ¿eh? Mucho. Es un poco complejo. Esa es una idea, y luego hay otros proyectos por ahí que se quedaron a medias. Hay un proyecto muy bonito de las animitas, que son unas casas que se ven en Chile, que es cuando alguien ha muerto en la carretera, pues se le hace una pequeña casita. Entonces hay mucha documentación que tengo sobre eso y que todavía no he hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como ahí varias ideas. Pero bueno, lo de la invisibilidad es una cosa que quiero trabajar. Pero es una cosa muy rara, ¿eh? ¿No? No sé. A lo mejor el cuadro, nada, una... Bueno, hay una pieza de Alfredo Yar que es maravilloso. Es un artista que a mí me fascina y él habla sobre el blanco, ¿no? Entonces tú en la documenta, no la anterior, sino la pasada, y entonces eran tres historias sobre el blanco, ¿no? Entonces ponía el blanco, había una historia sobre Nelson Mandela cuando estuvo en prisión, cuando estaban prisioneros por el apartheid que había en Sudáfrica, tenían que estar en una cantera. Y que esa piedra que ellos tenían, bueno, que tenían que extraer, pues les producían polvo blanco, entonces la mayoría de los prisioneros eran negros, y entonces se volvían blancos y ciegos, además, porque les producía ceguera. Entonces había como, en la instalación que él hizo, había tres pantallas, una que contaba la historia de Nelson Mandela, otra que hablaba sobre la ceguera y otra sobre la acumulación brutal de imágenes, ¿no?, que había en la actual historia, ¿no?, en nuestra contemporaneidad. Y entonces esto era la primera, ¿no? La sala era toda oscura, tenía estas cajitas de luz, cada una con una historia vinculada al blanco, y luego había otra sala que llegabas y lo que había era una pantalla pues más grande que esta, solo blanco. Claro, es pura poesía, habrá gente que diga, bueno, me han tomado el pelo, pero es que es poesía de lo que habla él, ¿no? El blanco es la nada, ¿no? Para el color blanco es nada. El negro es todo y el blanco es la nada, es el vacío, ¿no? Y bueno, yo lo relacioné con muchas películas, ¿no? Con muchas películas donde hay una búsqueda de la imagen y al final la imagen se convierte en una imagen quemada, que es una imagen quemada es blanca y el blanco es la nada, no sé, eso es un poco, es muy conceptual, ¿no? Pero me parecía muy bonito, ¿no? Como había hablado de algo de eso, ¿no? Del blanco a través de ¿qué es el blanco? La luz, porque era una sala a oscuras, pero donde había una luz cegadora. Realmente la pantalla era blanca con una luz cegadora. Entonces era un juego sobre el blanco, ¿no? Pero bueno. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna otra reflexión o alguna otra pregunta que hacer? Están ya. Pues muchísimas gracias. A vosotros. No sé si se ha estado grabando, ¿no? ¿Se estaba grabando? Sí, ah, vale. Grabando. No sé si le tengo que dar... intentaba hacerlo también un poco ameno. Enhorabuena, sí, fenomenal. Sí. Pero sí que al principio es un poquito más, como puede ser un poco pesado.